Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio cansado de resistir, desconéctate, corta lo que ata a tu corazón, respira, cuenta hasta 10, respira, ya va a amanecer. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje. Envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Cuando te encuentres con el amor, hazlo de verdad. ¿Quién sabe? Puede que no vuelvas a verlo otra vez y te vas a arrepentir. Ese pasado no satisfecho seguramente te va a atormentar. Querrías haber dicho algo y no pudiste. Hay personas que quisieran decirle a alguien te amo, pero están esperando durante años y no lo dicen. Esa persona puede morir un día y entonces vas a llorar y vas a gemir. Y vas a decir, me hubiera gustado decirle te amo, pero ni siquiera eso pude hacer. Entonces, toma nota de todos tus sueños. Los sueños te indican aquello que te estás perdiendo en la realidad. Cuando una persona vive en la realidad, sus sueños empiezan a desaparecer. No hay nada sobre lo que pueda soñar. Cuando se va a dormir, ha terminado con el trabajo del día, ha acabado, no le queda nada que pueda perseguirlo en sus sueños. Soy Ova Damiani y así comienza Centrado en Vos. Follow you. like me, they long to be close to ¿Cuántas veces en la vida hemos definido nuestra relación con otro como amor, sin darnos cuenta de que no es este el sentimiento real? ¿Será que es tan fácil creer sentirlo como tan simple confundirlo con otras sensaciones, con otros sentimientos? Del odio todos sabemos que es un sentimiento y tiene cuatro letras, al igual que el amor. Pero a la hora de sentir odio nadie duda, ninguno se confunde y cualquiera con sus palabras podría definir qué sensación provoca. Entonces, el amor es el sentimiento que menos letras tiene junto con el odio, pero a pesar de eso ninguna persona puede definirlo correctamente. Quizás se lo podría explicar, pero definirlo se dificulta. Me parece que de ahí surge la confusión. En realidad es como si el amor fuera un verbo conjugado en distintos modos y tiempos, cuya raíz es la misma y sus derivaciones son tan múltiples como las personas que lo sienten. Un ejemplo muy claro es la frase que dice yo amo a mi manera, o esta es mi forma de amar, o yo te amo poco o demasiado, y así muchas otras expresiones que casi nada se vinculan con el amor verdadero. Sabemos que si queremos hacer pan, primero tendríamos que poner harina, después tendríamos que poner un poco de levadura, algo de agua y cocinarlo. También se podría saltear el orden de alguno de estos ingredientes, pero si no le ponemos a alguno de ellos, lo que se dice pan no se va a obtener. De la misma forma, a veces hay sensaciones que hacen parecer que lo que se siente es amor, pero en verdad no lo es. Y la mejor forma de detectarlo es porque esa persona que dice estar amando se siente mal. Es insólito decir que alguien está enamorado o hablar del amor y sentirse mal al transitar esa relación. Padecer, sufrir, sentir angustia, sentir falta, culpa, vacío. ¿Qué tiene que ver eso con el amor? Me gustaría definirte en estos programas que hacemos los miércoles en Centrado en Vos, de hablar de amor y escuchar esos hermosos lentos que nos conectan un poco con el romanticismo, pero sin pretender que tampoco esto sea un tratado sobre el amor, pero sí hablar de una serie de situaciones que, si bien al sentirlas quienes la transitan creen estar viviendo verdaderamente ese sentimiento, no se corresponde en nada con las auténticas sensaciones y vivencias que el amor produce. Podemos citar a esas personas que dicen que irremediablemente necesitan tener a alguien a su lado para ser felices, y tanto él como ella no están contentos si no se encuentran con alguien. Dicen que no pueden hallar la felicidad si no están en pareja, que requieren de alguien a quien amar y están todo el tiempo pendientes de esta cuestión. Esto termina siendo una búsqueda desesperada, ¿no te parece? ¿No te parece que hay una búsqueda desesperada del otro como soporte? ¿No te parece que esto nos aleja absolutamente de la autenticidad, del genuino amor, del amor verdadero, como nos gusta decir? Y nos termina dando la fiel evidencia de una profunda necesidad de afecto. Creo que en estos casos no se trata de amor, sino de carencia. Por lo que el amor necesitado, más que amor, resulta ser una evidente carencia afectiva. Entonces uno lo que precisa es llenarla de manera compulsiva y llenarla con un otro, lo cual aumenta la vulnerabilidad de las personas que están solas y que necesitan sí o sí estar con alguien. De ahí tantas decepciones y tantos fracasos. Por lo tanto, me parece que cuando uno requiere todo el tiempo estar con alguien, no se convierte en un enamorado, sino en un necesitado. Really means a lot. Me contaba una consultante una vez en una entrevista de que se quería separar, pero no sabía por qué, porque se llevaba muy bien con su pareja, pero que había algo que se había perdido. Y pasa, hay relaciones entre dos personas que, si bien viven bajo un mismo techo y aprenden a compartir, se quieren, se cuidan y se respetan, a la hora de relacionarse como pareja, a la hora del sexo, lo hacen solo como un trámite, un deber que le corresponde a cada uno de ellos para el otro. No hay un deseo sexual fuerte, no existe magia ni seducción, ni proyecto en común. Viven juntos, pero crecen separados. Y esto tampoco es amor, sino una amistad con derecho a roce, una sociedad de procreación. Pero no más que eso, son únicamente compañeros de ruta. Just a silly phase I'm going through, and just because I call you up, don't get me wrong, don't think you got it made. I'm not in love, no, no. Just a silly face I'm going through. En un párrafo aparte quiero poner a los apasionados. Y este es el vínculo que más te puede hacer confundir. Este es el vínculo que más hace confundir con el amor a quien lo siente. La pasión es arremetedora, es punzante, es elocuente, brilla, deslumbra, enceguece, trae mariposas al estómago, afloja las piernas, desespera, genera taquicardia, ansiedad, necesidad de un llamado, de una mirada, de verse a cada instante, de besarse, de tocarse y de llegar a casa y volver a llamarse. Y así pueden pasar horas enteras y días. Y sí, ellos creen estar enamorados, pero en verdad están apasionados. Esta relación es la que más frecuentemente se confunde con el amor. Y en realidad no lo es. No, no lo es. Y puede durar 6 meses o tal vez un poco más, 1, 2 años, y de repente, en forma inesperada, de un momento a otro, empieza a decaer. Es una de las formas de sentir que más rápido se profundiza, que más instantáneamente se instala, pero también una de las que más rápido se pasa. Y cuando esas personas enceguecidas y anonadadas por el otro abren los ojos y despiertan de este sueño que en sus propias mentes crearon, se dan cuenta de que el sujeto que tienen enfrente es como es y no es como ellos desearon y pensaron. Entonces ahí sí llega la desilusión y el desencanto. Y esto ocurre porque no estaban realmente amando como creían. El amor es profundo y tiene raíces sólidas. La pasión es avasallante y efímera. No consolida ningún tipo de base concreta, porque vive del encanto del encantamiento y no de la realidad. Seemed your mind was set. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Ya de tanto esperar, si tus miedos te carcomen y no puedes sonreír, si te ahogas en silencio. La distinción entre las hierbas y las flores es la misma que hay entre vos cuando no sabés que sos amor y en el momento en que sabes que lo sos. En realidad, no hay posibilidad de que sea de otra manera. El amor ha florecido, completamente abierto, sus lotos son pétalos y han llegado a una plenitud. Desde luego, el que en tu interior rebose la primavera es mucho más hermoso que las gotas del rocío del otoño sobre las hojas del loto. Esta es una de las cosas más hermosas a observar, cómo las gotas de rocío otoñales se deslizan sobre las hojas del loto y brillan al sol de la mañana como perlas reales. Pero por supuesto, esta es una experiencia momentánea. A medida que el sol se eleva, las gotas de rocío empiezan a evaporarse. Ciertamente esta belleza temporal no puede compararse con una primavera eterna de tu ser. Miras hacia atrás tanto como puedes y descubres que siempre has estado ahí. Miras hacia adelante tanto como puedes y te vas a sorprender. En tu propio ser, donde quiera que estés, aquello estará ahí y las flores continuarán lloviendo sobre ti. Ese es el amor espiritual. like the first touch. We're still getting closer, baby. Can't get close enough. Still holding on. You're still number one. I remember the smell of your skin. I remember everything. I remember all your moves. I remember you, yeah. I remember the nights. You know I still do. Dicen que el verdadero amor está en las buenas y en las malas. Y aunque la frase está bastante trillada, es cierta. Nunca olvides que sos el absoluto amo, ama de tus pensamientos. Que pensar, desear, fantasear son síntomas sanos del niño que está dentro tuyo. Que cuando estás triste es porque él está triste. Y de él depende en gran parte tu alegría. Comprale un globo, un helado o lo que quiera. No podrás evitar seguir cumpliendo años. Pero tal vez sea una buena forma de ahuyentar a la vejez. Quizás cuando eras chiquita, chiquito, por dentro y por fuera, alguien te negó un deseo o no tuviste con vos a un papi o a una mami para que te lo cumplieran. Bueno, ahora no hay pretextos. Sos vos el que puede activar la varita y concederle deseos a ese niño, a esa niña que guardás muy dentro. Malcrialo, querelo, abrazalo, mientras dejás que brote toda su ternura y su picardía. Para que de esa manera pueda volver más radiante tu mirada de hoy. Elegile una plaza como una región segura para que toda esa niñez permanezca intacta. Y amacalo bajito, subí de a poquito sentado en la hamaca y después intentalo en el tobogán. Que sea de noche, si de día te apremiaban el banco, la oficina y todo lo demás, bueno, hacelo a la noche, dale todos los gustos. Y déjalo que grite, déjalo que cante y sobre todo déjalo soñar. Vas a ver cada mañana siguiente, cuando te levantes y te laves los dientes, vas a recordar esa noche, esa plaza, ese cielo. Y en tu voz de adulto será ese niño o niña el que se haga escuchar. So En un pueblo se celebraba una gran fiesta. Toda la gente había dejado sus trabajos y sus ocupaciones para reunirse en la plaza principal, cerca de los juegos y los puestitos de venta de cuanta cosa linda uno pudiera imaginarse. Los niños eran quienes más gozaban con aquellos festejos populares. Había venido de lejos todo un circo, con payasos y equilibristas, con animales amaestrados y domadores que les hacían hacer pruebas y piruetas. También se había acercado hasta el pueblo toda clase de vendedores que ofrecían golosinas, alimentos y juguetes para que los chicos gastaran allí los pesos que sus padres o padrinos les habían regalado. Entre todas estas personas había un vendedor de globos. Los tenía de todos los colores y formas. Había algunos que se distinguían por su tamaño y otros porque imitaban algún animal. Grandes, chicos, vistosos o raros, todos los globos originales y ninguno se parecía al otro. Sin embargo, pocas personas se acercaban a mirarlos, y menos aún los que podían comprar uno. Pero se trataba de un gran vendedor, por eso, en un momento en que toda la gente estaba ocupada en curiosear y detenerse, hizo algo extraño. Tomó uno de sus mejores globos y lo soltó. Como estaba lleno de aire, muy liviano, el globo comenzó a elevarse rápidamente y pronto estuvo por encima de todo lo que había en la plaza. Era un día muy claro y de sol radiante que iluminaba aquel globo que trepaba rumbo al cielo. Empujado lentamente hacia el oeste por el viento quieto que había en esa hora. El primer niño gritó: «Mirá, mamá, un globo». Entonces el vendedor soltó un nuevo globo de otro color y tamaño mucho más grande. Este hizo que prácticamente todo el mundo dejara de prestarle atención a lo que estaba haciendo y se pusiera a contemplar aquel sencillo y magnífico espectáculo de ver cómo un globo perseguía al otro en su elevación al cielo. Para completar, el vendedor soltó dos globos con los mejores colores que tenía, pero esta vez atados para que volaran juntos. Con eso consiguió que una tropa de niños lo rodeara y pidiera a gritos que sus papás o sus mamás le compraran un globo igual a aquellos que estaban subiendo y subiendo. Al gastar gratuitamente alguno de sus mejores globos, consiguió que la gente valorara todos los que aún le quedaban, que todavía eran muchos, porque realmente tenía de todas formas, tamaños y colores. En poco tiempo eran muchísimos los niños que se paseaban con ellos y hasta había alguno que, imitando lo que veía, había dejado que el suyo trepara en libertad por el aire. De pronto el vendedor de globos se detuvo en un niño negro sentado a unos pocos metros. El niño miraba con tristeza y con lágrimas. Y hago una pausa porque me conecta con todo esto que está pasando ahora. Y este niño negro lloraba de tristeza y le caían dos lagrimones. Era evidente su profunda angustia. El vendedor, que era un buen hombre, se dio cuenta de ello y lo llamó de inmediato para ofrecerle un globo. El pequeño movió la cabeza negativamente y se rehusó a tomarlo. «Te lo regalo, pequeño», le dijo el hombre con cariño, insistiéndole para que lo tomara. Pero el negrito, de pelo corto y ensortijado, con dos grandes ojos tristes, hizo nuevamente un ademán negativo, rehusándose a aceptarlo. Extrañado, el buen hombre le preguntó al pequeño qué era entonces lo que entristecía tanto a ese niño. Y el niño le contestó: «Señor, si usted suelta ese globo negro que tiene ahí, ¿será que sube tan alto como los otros globos de color?». Entonces el vendedor por fin comprendió su angustia, tomó un hermoso globo negro y, desatándolo, se lo entregó al pequeño mientras le decía: «Hacé vos mismo la prueba, soltalo y verás como también tu globo sube igual que todos los demás». Con ansiedad y esperanza, el negrito lo soltó y su alegría fue inmensa al ver que también su globo trepaba velozmente, al igual que los otros que habían echado a volar. Bailó como si nadie lo estuviese viendo, transformó en orquesta el sonido de sus palmas, rió, gritó y cantó de puro contento de felicidad. Entonces el vendedor, mirándolo a los ojos y acariciando su cabecita enrulada, le dijo con cariño: «Nunca olvides, pequeño, que el que hace subir a los globos no es la forma ni el color, sino lo que llevan dentro. Por eso no importa el color de tus sueños, importa un alma abierta, llena de amor, para dejarlos volar». Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Hay que tener en cuenta lo siguiente: el amor en su nivel más bajo es sexo, físico. En su forma más refinada es compasión. El sexo está por debajo del amor, la compasión está por encima del amor. El amor se encuentra justamente en el medio. Hay poca gente que sabe lo que es el amor. Así el 99% piensa que la sexualidad es amor, y no lo es. La sexualidad es muy animal, tiene ciertamente el potencial de convertirse en amor. Pero no es un amor realmente, es solo un potencial. Si te vuelves atento y consciente, meditativo, entonces el sexo puede transformarse en amor. Y si tu estado meditativo se vuelve total, absoluto, el amor puede transformarse en compasión. El sexo es la semilla. El amor es la flor y la compasión es la fragancia. Buda ha definido la compasión como amor más meditación. Cuando tu amor no es únicamente deseo por el otro, cuando tu amor no es únicamente una necesidad, cuando tu amor es un compartir, cuando tu amor no es el de un mendigo, sino el de un emperador, cuando tu amor no pide nada a cambio, sino que está dispuesto a dar por el simple gozo de dar, entonces añádele meditación y se liberará una fragancia pura. Esto es compasión. La compasión es el fenómeno más elevado. Another day has gone. I'm still on. Leave my world so cold. El amor de pareja es como una semilla. No puede saber lo que va a pasar. Nunca ha conocido a la flor y ni siquiera puede creer que contiene el potencial de transformarse en algo semejante, en una hermosa flor. El viaje es largo y siempre resulta más seguro no emprenderlo porque el camino es desconocido y nada está garantizado. Mil y uno son los riesgos del trayecto, muchas son las trampas, y la semilla está segura, escondida dentro de su dura coraza. Pero la semilla intenta, hace un esfuerzo, se deshace de la protectora cáscara que es la seguridad y empieza a moverse. Inmediatamente comienza la batalla, la lucha contra el suelo, las piedras, la roca. La semilla era muy dura, pero el brote será muy, muy blando. Y los peligros eran muchos. No había peligro para la semilla. Hubiera podido sobrevivir durante milenios. Sin embargo, para el brote existen innumerables peligros. Brota hacia lo desconocido, hacia el sol, hacia la fuente de luz, sin saber dónde, sin saber por qué, La cruz que ha de transportar es grande, pero la semilla está dominada por un sueño. Y entonces se mueve. Lo mismo es el camino para el amor de pareja. Es arduo y requerirá mucho valor. All that I need is to cry for help. El amor es confianza. No desperdicies tu vida con aquello que se te va a quitar. Confía en la vida. Si confías, solo entonces podrás abandonar tu conocimiento. Solo entonces podrás dejar tu mente a un lado. Y con la confianza se abre algo más inmenso. Esta vida deja de ser ordinaria. Se vuelve llena de amor. Se vuelve de un amor desbordante. Cuando el corazón es inocente y los muros han desaparecido, quedas unido al infinito. Y no te sentís engañado. No hay nada que se te pueda quitar. Aquello que se te puede quitar es algo que no vale la pena guardar. Y aquello que no se te puede quitar, ¿por qué tendrías que tener miedo a perderlo? ¿Por qué tendrías que tener miedo a que te lo quiten? No se te puede quitar, no hay posibilidad. No podés perder tu verdadero tesoro. Y ese verdadero tesoro es el amor. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani.